Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Arbolitos miniatura desde 3 centímetros se pueden observar en el primer museo vivo del país, que se inauguró el pasado jueves en el Jardín Botánico de Quito, ubicado en el Parque La Carolina. La exhibición de 230 árboles bonsai hasta el 28 de mayo, y desde esa fecha el Jardín Botánico, ubicado en el Parque La Carolina, tendrá una muestra pequeña de los más destacados arbolitos. Las especies exhibidas son variadas, algunas nativas y otras exóticas. El valor de las entradas es de $3.50 y para los niños de tercera edad, $2. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.